Para este espacio de Latinoamérica Conversa, vamos a ir a la República Bolivariana de Venezuela porque un caso conmociona al pueblo campesino. Se trata del asesinato, prácticamente un sicariato, a el joven Kender Adrián García Márquez. Él tenía 15 años, formaba parte de lo que en Venezuela se conoce como un rescate de tierras. Fue asesinado mientras que iba en su moto con disparos que salieron de un vehículo. Un caso totalmente de sicariato que un compañero, parte del Frente Campesino Ezequiel Zamora de Venezuela, va a narrarnos cómo es esta situación. Estuvimos conversando con él, por qué están matando a los campesinos en Venezuela, qué sucedió después de la marcha Admirable Campesina, esa marcha tan importante que recorrió kilómetros a pie para reunirse con las máximas autoridades del Estado venezolano y exigir mejores condiciones de vida para el desarrollo productivo y además para el tema de la defensa territorial, el cuidado, la integridad de sus cuerpos. También le preguntamos cómo están viviendo, cómo resisten esta situación las familias, quiénes están detrás de estas acciones violentas. Para eso dialogamos entonces con el compañero del Frente, Ezequiel Zamora, del Estado Barinas, en los Llanos Venezolanos. Él es Juan Carlos Pinto y la verdad que nos aporta muchos datos para conocer la realidad venezolana. Aunque no se acerca a la realidad que vive el pueblo colombiano, donde nada más y nada menos desde el 1 de enero de 2016 hasta finales de agosto promedian 343 líderes y lideresas asesinadas en el marco también de lo que es la persecución a los campesinos y a los líderes sociales comunitarios. Esta es información de la Defensoría Pública, así que podríamos decir que es un órgano oficial. Vamos entonces a escuchar el importante testimonio del campesino venezolano. Saludos, Juan Carlos Pinto, vocero campesino por el Estado Barinas, del Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora y la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. Bueno, aquí en Venezuela matan, asesinan a nuestros campesinos, a nuestras campesinas, por simplemente el hecho de querer trabajar la tierra. La verdad es que, bueno, para llevar el sustento, tanto para la casa, para nuestra familia, como para el pueblo venezolano. Esos asesinatos en manos de sicarios mandados por terratenientes, por latifundistas, que efectivamente, entre otras cosas, no solamente están peleando el hecho de que los campesinos quieran trabajar la tierra, tierras que han sido o que son o que están ociosas, y que, bueno, en el marco de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se da un proceso de rescate, lo que denominamos nosotros DTO, sino que no solamente es por eso, solamente ellos entienden de que, bueno, es desde el campesinado que se está construyendo las herramientas para desarrollar un nuevo modelo económico que permita desde el pequeño y mediano productor, desde el conuquero, desde el parcelero, construir una economía sustentable y sostenible, que permita soberanía, que permita independencia. Y es ahí quizás el gran desafío y la gran batalla que tenemos nosotros con los terratenientes. La marcha admirable para nosotros simplemente ayudó a agudizar el proceso antagónico, contradictorio de la derecha y la revolución, pues, porque y era de venir, pues simplemente iba a alterar, iba a prender más las luces contra la contrarrevolución en cuanto a los hechos que veníamos desarrollando, aun cuando creemos que, bueno, que hay una cierta voluntad de sectores del gobierno. Es de igual forma, también sabemos que los intereses y la derecha apátrida va a jugar siempre un papel, podríamos decirlo, contrario, pues, a los procesos, y eso no ayudaría para nada. Y al contrario de eso, en el campo se han agudizado las contradicciones como tal. De hecho, después del tema de la marcha admirable, se han hecho otras actividades, otros procesos, porque, bueno, sigue el hostigamiento, siguen los asesinatos, siguen las la zozobra en el campo, se vive una situación bien compleja, que bueno, que simplemente nos lleva a eso, pues a seguir la lucha constante, permanente, desde el campesino y la cosa. Entonces creo que el tema de la marcha admirable simplemente ha sido como parte de un proceso para seguir las contradicciones o profundizar las contradicciones necesarias, quizás, de sectores internos dentro del mismo gobierno, pero también los sectores tradicionales, como los terratenientes y los latifundistas, que son los enemigos históricos de este proceso. Igual forma, podríamos decir que la situación de resistencia o la situación que viven nuestros campesinos o que vivimos nosotros, fundamentalmente se basa en la resistencia permanente, el tema de la zozobra, el tema de que en medio de esas dificultades nosotros resistimos, pues, y logramos sobrellevar la situación de inseguridad. Primero porque vivimos una serie de amenazas constantes, permanentes a los líderes principales. Muchas veces incluso algunos organismos de algunos estados o de algunos espacios se prestan también, junto con el terrateniente, también a auspician al tema de la inseguridad y sobre todo a atentar contra el campesino y la campesina. Y bueno, eso también, nosotros aquí vivimos en una situación bien compleja para nosotros, pero que le hemos sabido sobrellevar. Entonces, es una situación de resistencia, podríamos decir, constante y permanente, convencido, sí, de que bueno, que la revolución bolivariana y que el proyecto del comandante Hugo Chávez no puede fallar y que va a depender de cada uno de nosotros y el esfuerzo que cada uno de nosotros hagamos, tanto en lo individual y como en lo colectivo. Quienes están detrás de todas estas violencias, fundamentalmente es los sectores terratenientes, ¿sí? Organizados a través de las asociaciones de ganaderos, principal actores. La asociación de lo que es Asobarina y Fedenaga como tal, que son quizás las dos organizaciones, los que están al frente de ellas, que son los que están propiciando, auspiciando de frente la conspiración contra el campesino y la campesina y todo el hostigamiento y la violación de derechos humanos y los atropellos y asesinatos, hasta tortura y todas estas cosas hacia los campesinos. Y obviamente estos sectores están muy ligados de manera directa a los sectores de la burguesía tradicional, tanto a María Corina Machado y a Ledesma y a todos estos pseudo dirigentes o dirigentes de la derecha apátrida, y que obviamente es una cadena, pues. O sea, ahí el imperio norteamericano no escatima esfuerzo tampoco para auspiciar a este tipo de cosas. O sea, es parte de todo un anclanaje, de todo un esfuerzo o de toda una línea dirigida de la derecha, pues, porque saben que desde el campesino y la campesina, y que este proceso que está llevando desde el campo va a permitir, en tal caso, paliar y dar respuestas estructurales al tema de la crisis que hoy en día vive el Estado venezolano como tal. Las reacciones en cuanto a la tierra es para trabajarla. Bueno, en función a eso, nosotros quizás una de las políticas que llevamos es lo de los sin tierra, o sea, que es la lucha contra el latifundio, ¿sí? La lucha por querer trabajar la tierra, ponerla a producir en manos de cada uno de nosotros. Y en ese sentido, pues nos basamos fundamentalmente a una de las leyes, que es la ley de tierra y desarrollo agrario, que ha sido la ley de tierra más la ley de hidrocarburos en el 2002 propició en tal caso el golpe de Estado de la derecha hacia el comandante eterno Hugo Chávez Frías. Y hoy en día, pues que estamos intentando de materializar, de hacer realidad, de cumplir la ley de tierra, pues también activa de una u otra forma a esos sectores de derecha que históricamente han conspirado, pues que históricamente han jugado a truncar este proceso y sobre todo a que el pequeño y mediano productor o a que al final el pueblo un todo se empodere del tema productivo en Venezuela como metodología y como estilo de vida incluso, ¿sí? Que podamos por lo menos producir lo que consumimos acá. Es bastante difícil, podríamos decirlo, trabajar la tierra y el tema de hostigamiento. Muchas veces, yo por lo general, lo poco que nosotros trabajamos, que empezamos a labrar la tierra y todas estas cosas, cuando te hemos sembrado, pues siempre es una zozobra, siempre es una. Pero en medio de todas esas cosas, pues decidido nosotros sí estamos en resistir, pues, en seguir luchando, en seguir combatiendo, en seguir uniendo esfuerzos, en seguir movilizándonos, en seguir formándonos para construir en el campo con principios éticos y morales y con el pequeño y mediano productor y con el pueblo todo, con el pueblo campesino, pues construir alternativas para profundizar y garantizar la irreversibilidad de la revolución bolivariana, que hoy en día creemos que se encuentra en juego, en jaque, por producto de toda esta otra parte de esas situaciones que estamos viviendo y que bueno, nos hemos planteado incluso en el territorio venezolano, en cada uno de nuestros campos, nos hemos planteado una alianza productiva nacional. Y esa alianza productiva nacional no es otra cosa que es la unificación, que es la articulación entre cada uno de los productores y productoras, pequeños, medianos productores, conuqueros, parceleros, cada una de las expresiones que podamos denominar, pero al final todos aquellos compañeros y compañeras que están dispuestos, pues, y que quieren y que luchan y que están trabajando y apostando a que este país salga adelante y a que construyamos alternativas estructurales en el punto de vista económico y en el punto de vista de la seguridad agroalimentaria, nos hemos planteado ya lo que tiene que ver con una alianza nacional productiva por Venezuela, que esto es la unificación de todos los productores y productoras en el país. Muchas gracias.